Aquí estamos en Sheet. José, ¿qué tal? Al otro lado Camilo. Y nada, bueno, de momento vamos a comenzar con una novedad que acaba de sacar el reverendo y que, bueno, se llama, es un grupo, un dúo italiano, concretamente de Napoli, que se llaman The Devils, muy originales en su nombre, y bueno, debutan con el reverendo, con este LP titulado Sin You Sinners, pecad, vosotros pecadores. Y bueno, pues de hecho van ataviados ella de monja y él de cura. De momento hay un adelanto del mismo que se titula Coitus Interruptus from a Priest. Devils, el nombre del grupo sacado parece ser de una película del 71 dirigida por Ken Russell, y eso, es un dúo, Gianni Vesela a la voz y a la guitarra y Erika Toraldo a la batería y a los gritos. Más adelante, pues si conseguimos el LP, escucharemos más a ver si queda de sí ese nuevo trabajo en el sello Voodoo Rhythm. Y siguiendo con temas poderosos, vamos con lo nuevo de Poison Idea, que es un disco en directo y, como no, recuperan temas de sus épocas gloriosas. Taking by Surprise, en directo. We'll be right back. Poison Idea, o bueno, lo que es lo mismo, Jerry A, su cantante, y bueno, un montón de peña, que bueno, alguno, por ejemplo, el bajista, el Chris Spider Carey, lleva ya unos cuantos años, pues de más o menos de forma intermitente. Cuando estuvieron en Bermeo era, si no recuerdo mal, el bajista que traían. Y luego, bueno, en los últimos tiempos también se ha unido, bueno, aparte el batería y uno de los guitarras son bastante más jóvenes que Jerry, pero se les ha unido pues un guitarrista que estuvo en la época de War All The Time, tal Eric Vegetable Olson. Orondo guitarra también como cantante, y bueno, en la onda de... Sí, el estilo de la banda. Que por cierto, bueno, Jerry ha adelgazado mogollón, no sé si le habrá pasado algo, porque tiene una cara un poco escuchimiza. No sé si se habrá puesto a dieta o no sé. Los tiempos cambian, la verdad. Y la verdad, bueno, la verdad no sé cómo decirlo, pero vamos, que tampoco es que estén en plena forma, me parece a mí. Están un poco cansadetes. Un disco que se titula Company Party, grabado en directo, como digo, y bueno, con versiones, pues por ejemplo, bueno, algunos clásicos como el Motorhead, el Born to Lose de Johnny Thunders, y una de, bueno, hacen el We Will Rock You de Queen. Ah, mira, que bueno, no poco sé. Hardcore de esa canción, era así como más... No, hombre, a ver, lo bueno que tiene es que la versión que hacen no tiene nada que ver con la original, digamos. Ah, bueno, vale. Es más, me recuerda esto también, que Gasoline, el grupo japonés, su último disco del año pasado se llama We Will Rock You. Bueno. Y es horrible. Ya. Y hacen una versión de We Will Rock You, pero como, pues eso, como la original, pero cutre. No sé, un despropósito. Pero bueno, estamos con Poison Idea. Tú estás ocupado, ya te veo. Así que vamos a escuchar Alan's on Fire. Porque, es más, llegan a tocar hasta 5 temas de ese disco, del Field de Darkness. Que es, pues bueno, su clásico, entre los clásicos. Está también el Plastic Bomb de ese disco. ¿Y cuál era la otra? Bueno, Deep Sleep. Bueno, la Motor Hill la tocaba en uno que se llama Pajama Party, que venían tres versiones. Bueno, y en el War of the Time, en el que colaboraba el nuevo viejo guitarrista. Vamos con esta, Alan's on Fire, Poison Idea. Yeah! Jerria al frente de Poison Idea. Y continuamos con Gino and the Goons, que pues también están de estreno con un par de singles, uno concretamente que es con el que nos vamos a quedar. Lo han editado en un sello, un pequeño sello de tejano llamado Giveaway, y que tan solo tiene dos referencias, una de unas chicas llamadas Sailor Pum, y el otro, pues el single de Gino and the Goons. La cara B es una versión también del amigo Fat Domino. Hello, Josephine. Hello, Josephine. How could you do? Do you remember me, baby? Like I remember you. You used to laugh at me. And how the woo-woo. I used to walk you home. I used to hold your hand. You used to use my umbrella. Every time it rained. You used to laugh so much. It was a quiet shame. Hello, Josephine. Simpleza de Gino and the Goons, pero bueno, efectiva, me parece a mí, ¿no? Sí, sí, vamos a hacer un tema que era muy popular en los 70, el Hello Josephine, con Sleep David, aquel, el rondo ojo de, bueno, también ojo de carne. Pues siguiendo en sonidos así, más o menos punk rock, vamos con una reedición de los amigos Head Coach, que ha editado de nuevo, pues bueno, el sello Damaged Goods. De hecho, bueno, son dos referencias, que una es esta y luego la otra que escucharemos después, el nuevo grupo de Graham Day y demás peña. Los Head Coach, que, bueno, ya te digo, reeditan un LP que sacaron en el 98, titulado The Messership Pilot's Severed Hand, algo así como la mano amputada del piloto del Messership, que eran, bueno, la fábrica de aviones en la Segunda Guerra Mundial, de los nazis. Y que, bueno, pues un disco ya casi cuando estaban los Head Coach separándose, en el 98, y grabado prácticamente en directo, que por otro lado, pues es como lo solían hacer normalmente. Pero bueno, que quizás con un sonido un poco más punk, como el propio Billy Childish dice en las notas. Temas como, por ejemplo, el We Hate the Fucking NMA, el New Musical Express, y bueno, y por ejemplo este tema que se titula I Suppose I'm a Poser, supongo que soy un presumido. Los Head Coach. We'll be right back. suppose I'm a poser. I suppose, I suppose. We're just middle class punks. Our music is a load of junk. I just wanna put you down. Ever since you've been around, I suppose I'm a poser. I suppose all the shit's on TV makes me want to destroy me. Every time I see a smile, I want to blunt it with a file. Understand how to earn £1,000. I don't want to own your house. I don't want to kiss your mouth. I want to be special, special, special. I want to only own myself. Childish robando algún que otro ritmo al sudastero, sudago y un poco a los Who y a los Kings. Esa es la nueva reedición, como os comentaba, de los Head Coach, de es un número 13, decimotercer LP que sacaba el trío, con Bruce Brandt a la batería y Johnny Taff Johnson al bajo. El otro batería de Billy Childish, Walt Howard, forma parte de la otra novedad, que es un nuevo disco en este caso. Después de haber sacado un single hace unos meses, sacan el LP. Se llaman Senior Service. Y es. No sé. Es el nuevo proyecto de Graham Day, como comento, que en este caso, bueno, toca la guitarra. Walt Howard a la batería, sí. Que eso suele ser el habitual, batería que le acompaña. Walt Howard, sí. Daryl Harley al bajo y John Barker, al órgano Hammond. Y de hecho, quizás pues es el toque más característico del proyecto, ¿no? Porque, bueno, es un proyecto totalmente instrumental y en el cual intentan homenajear a, bueno, todas esas bandas sonoras de películas de espías, bandas sonoras hechas por John Barry. Sí, y, el estilo de James Bond y tal. Sí, y en principio debían de empezar a hacer versiones, pero al final, pues bueno, se han sacado todo un disco de temas propios. El tema que te ha titulado el disco se llama The Girl in the Glass Case. We'll be right back. pues eso, aquí hemos escuchado a Senior Service. De Senior Service, perdón. Que tiene una línea como un excompañero de ellos, de alguno de ellos en Prisiones, ¿no? Jace Taylor, Jace Taylor Quartet. Sí, sí, claro. Un poco. Que por cierto va a estar dentro de poco en un festival en Santander, me parece. En el cual Black Music o algo así, me parece, he leído. Y que van a estar, bueno, Sister Cookie, de nuevo, y TT Syndicate. Que están siendo un poco también habituales en, sí, están teniendo éxito estos portugueses, sí. Junto con James Hunter Six y Charles Bradley. Bueno, todo gente así relacionada un poco más o menos de forma indirecta con el soul. Mucho él, ahí, sí. Pero bueno, no sé, continuamos con este nuevo LP que se llama The Girl in the Glass Case, de esta peña que, bueno, al final, pues eso, son todos de la escena de Medway, que comentábamos hace unas semanas, ¿no? Que estuvieron en Donosti también celebrando, sí, pues todos ellos ahí mezclados y con un LP, pues bueno, elegante, la verdad. Y que por otro lado, bueno, no sé si soy malo con esto, pero siempre me acuerdo de los Mono Men, que una vez sacaron un disco de instrumentales, solo de instrumentales, sí, el sí. Shut Up the Fuck Up, que ponían en la contraportada que lo sacaban porque había gente que no le gustaba como cantaban. Y la verdad es que ciertamente los Mono Men como cantantes no eran lo mejor, la verdad. Y en el caso de estos, sinceramente, Graham Day, por lo menos a veces, a mí me chirrían, pero bueno, es para gustos, como todo. Entonces, pues bueno, aquí tenéis la opción instrumental. Yo creo que no hay ni una voz en todo el disco casi. Nos quedamos con un segundo tema, este Cyclone. We'll be right back. Y ya que estamos con instrumentales, estos eran The Senior Service, con Graham Day y John Barker al órgano Hammond. Vamos con un instrumental a cargo de Aullido Atómico, que, bueno, por fin han editado el disco, nuevo trabajo titulado Todo o Nada. Todo y Ahora. O eso, Todo y Ahora. Todo y Ahora. Joder, tengo mala pinta. Unas portadas y sí, diseñadas por Rogelio, claro. Muy sugerentes. Y muy... Lógicamente, tiene un diseñador en la casa, pues qué va a hacer. Y es el primer trabajo con el nuevo bajista, con Yussi. Uh-huh. Bien. El trío más o menos estable, ¿no? Uh-huh. Vamos a escuchar el instrumental de momento. ¿Te parece? Vale, venga. Se titula... sí a todo. Nuevo LP, segundo ya de Aullido Atómico. Los valencianos con Rogelio al frente, sí. Le Tumba Swing. Y un disco, bueno, en este caso no lo. Bueno, Hurra Música, me imagino que no será. Hurra. No es el sello, bueno, que él tiene el sello Calamidad. Calamidad, discos Calamidad. Uh-huh. Y bueno, pues ahora están sacando en otros sellos, pero bueno. Y no sé, yo lo único que sigo sacando, como en algunos trabajos también de Tumba Swing precisamente, es que en la producción la voz queda muy tapada y realmente no se entiende lo bueno, que bueno, pero dice. Para eso ponen la letra, ¿no? Bueno, por lo menos en el primero. Bastante, bueno, pues puede pasar. De hecho, en el que vamos a escuchar ahora mismo, yo sí lo entiendo bien, vamos. Mejor. La Oda al Villano, que quizás además es en la que más más cambia de estilo, sí, vocal, digamos, sí, ¿no? Porque sí. En las otras al final a veces peca un poco de tener el mismo, no sé, un mismo tono que, no sé, Oda al Villano. Bueno, de hecho podría decir Oda a todos los villanos, el tema este. Pues así suena su nuevo trabajo, que en breve, me imagino, deberían de acercarse a Bilbo a presentarlo, ¿no? Sí, no sé. Disco que, por cierto, lo han editado en Creative Commons y aparte en su Bandcamp os lo podéis descargar gratuitamente. Uh-huh. Luego, bueno, pues aquellos que os guste y tal, pues también tenéis la opción de... No sé si lo tendrán en CD, pero desde luego en vinilo sí. Mm. Una edición pues bastante chula, además, con la bueno, con el diseño gráfico de Rogelio y con un precio especial, parece ser que hacen entre el anterior LP de Folk Records, precisamente, y este nuevo trabajo. Pues eso, Oído Atómico. ¿Escuchamos un tercer tema? Igual pues, sí, ¿no? Bien, venga, dale. ¿Ahí cuál? Pues con el otro, el Rey Cloaca, por ejemplo. Sí, venga. Más clásico. Vamos, con Aullido Atómico. Escuchando Shit en la Irola Errati en el 107.5 y, como decimos, bueno, el single anterior lo habían sacado en Folk Records y precisamente Folk es el que ha editado lo nuevo, lo que vamos a escuchar ahora mismo. Sí, porque realmente han hecho, creo que está haciendo como una mini gira, no coincido por aquí, el sello, y están también el grupo Helmi Devil, que no sé si son de por aquí. Sí, creo que son de Becho o de por ahí. Pues junto con Aullido y... Bueno, algún punto he leído por internet, pero no puedo confirmar ahora dónde era. ¿Que van a venir? Que habían hecho gira recientemente. ¿Ah, sí? Como banda de Frog. Bueno, y el otro grupo, pues son los gallegos Terbutalina, que tiene el nombre, bueno, un fármaco contra el asma. O sea, ¿ah, sí? Pues cantan en castellano, a veces en gallego. Un garaje bastante interesante, pero mejor los oímos, ¿no? Por ejemplo, podemos escuchar la de Miradas Turbias. Lo que parece ser, bueno, sí, es su primer LP y último hasta el momento, Al Otomano se le va la mano. Al Otomano se le va la mano. Es el nombre del disco. Y así suena, Miradas Turbias. Vaños, Terbutalina. Terbutalina. Desde las lejanas tierras gallegas. Sí, de la costa, con Postela por ahí, las Rías. Y que suelen ir con ese gorro, ¿no? Rojo en la cabeza. Sí, o... sí, bueno, no sé, bueno, no sé, vale, si he visto todavía fotos. No sé, bueno. Están en la línea de, ya sabes, del grupo gallego siempre con su con sus chascarrillos y tal. Y bueno, pero practica un sonido bastante... Y la mayoría del repertorio creo que es en portugués, vamos. Está creo que castellano, bueno, no sé, o sea, en portugués y en gallego, vamos. Ah, vale. Bueno, que no vale. Sé, me estoy liando. Papaumamá tiene Papaumamá, por ahí. Mala tinta, autopista. Una que está muy bien, la de Se os sei, no volvo. Está claro. A ver, vamos, que se ha aquí atascado, se ha saltado. Ahora. Terbutalina. Sí, el grupo, no sé, que lo que comentabas antes de los gorros, estos son los gorros de los turcos, vamos, estos típicos que, sí, que aparecen tendrá algún en las nombre. Escenas. Sí, siempre se me olvidan los nombres de los sombreros típicos. Extraños. Y con una portada, por cierto, que así de primeras me recuerda a los Rammsteins, a la época también esa. Sí, sí, es que, no sé. Bueno, claro. Esa onda un poquito. Está. Al otomano se le va la mano. Nuevo, o sea, el disco que sacaron el año pasado ya. Y que, bueno, podéis escuchar. E incluso, bueno, sí, también lo tienen. Sí, bueno, en vinilo se puede comprar. Se puede descargar. Pero en se puede descargar. En el Bandcamp también. En el Default. O en el de ellos propio, creo. En ambos. ¿Qué tercer tema escogemos? Pues. No muy largo, ¿no? Joder. Un minuto sí, no llevan a hostia, dos. Y eso, artista, la artista dura 30 segundos. Autopista está bastante bien, es un tema. Pues vamos con él. Curioso. Autopista. We'll be right back. Y con Terbutalina llegamos al final de Shit, en la Irola Irratia. Sí. Que por cierto ya bueno, hemos conseguido arreglar en parte los problemas técnicos a través de bueno para la emisión en escena, vamos, por ahí. Las ondas. Y nada, que dentro de 7 días aquí nos veremos, me imagino, ya acabando la temporada. Porque llega el verano. O sea, llega el verano. Y bueno, pues, ¿cuándo es? El dentro de mañana, ¿no? Mañana. Pues nada. Bueno. De momento, dentro de 7 días sí que nos vemos, fijo. Luego ya veremos.